Asalto Mata Rock.com. Atención oyentes eléctricos, buenas tardes a quienes nos escuchan ahí en España. Lo que van a escuchar a continuación es otra de las cosas que hacemos aquí en Map Radio. En ocasiones nos reunimos con músicos para hablar de sus proyectos y la escena underground de Costa Rica, en este caso con tres muchachos, Joel, Carlos Orozco y Agustín. Ellos conforman el trío Las Jackets, que se han presentado en varios lugares de Costa Rica, también han tocado en México. Joel además es guitarrista y vocalista de la banda Los Crueles. Carlos, por su parte, ha formado varias agrupaciones aquí en el país y juntos, hace unos meses atrás, le dieron vida al proyecto Culto al Rock and Roll, que se llevó a cabo en un lugar aquí en Costa Rica que se llama El Sótano. Importante que van a escuchar palabras que son muy propias del slang, de la jerga tica: mae, que sería el equivalente de tío; choza, que es casa; pura vida, que es un saludo universal; y tuanis, que sería como el equivalente de guay. Muy, muy bien. El episodio completo está en el SoundCloud de Radio Pachuco. Lo encuentran así en SoundCloud, Radio Pachuco, y ahí van a encontrar el episodio completo, que duró 1 hora con 48 minutos. En inicio, esto se hizo para el episodio 5 de MAP, que pasa aquí por televisión. El extracto se compartió en la página de Facebook de Asalto Mata Radio. Era un clip para hablar de lo que fue el evento principalmente, y esta entrevista, esta conversación que van a escuchar ahora es un poco Joel, Carlos y Agustín hablando de lo difícil que es poder exponer cualquier arte, que sea el que usted haga, en un país como Costa Rica, donde la cultura siempre se le quiere cortar cada año un poco más. Y en mi opinión, pareciera que hay una historia como oficial en donde lo cultural no pasa propiamente por lo que hace la gente joven del país. Entonces los dejo con esta conversación que tuvimos con los creadores de Culto al Rock and Roll. Pura vida. Carrillón, voy a comprarle carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero. Asalto Mata Radio Rock.com. O sea, la idea de Culto Rock and Roll es un colectivo obviamente al principio las primeras tres bandas de nosotros, digamos, pero la idea es ir hacia hacerlo más grande y compartir con gente no solo de Costa Rica, sino también de otros países, ¿no? También ahí se ha visto la posibilidad de traer a otras bandas o así, de negociar con otras bandas para ver si se puede traer, y obviamente uno por defecto ya pensaba en que iba a ser en el sótano, o sea, el de que el chivo iba a ser en el sótano si uno traía una banda, porque como uno sabe que no son chivos para no sé, para Peppers, que no sé, que ahí no sé cuánta la cantidad, pero es mucho más grande. O sea, que son chidos más locales, aunque sea una banda internacional, o sea, una banda de otro país, uno sabe que son chidos locales. Sí, entonces, madre, uno sabía que hubo un chivo arriba. Más que personalmente, tal vez mucha gente no lo sepa, pero porque digamos, como la gente que no organiza conciertos, así. Pero hay lugares que le cobran un porcentaje, o sea, que a la banda le cobran el sonido, le cobran casi básicamente que por tocar en los bares. O sea, por alquilarle, les alquilan el espacio y además los bares se dejan la birra y obviamente que ese es el negocio de ellos. Ma, y el sótano era uno de los pocos bares que todo era, bueno, que o sea, que lo que las barras eran negociadas, digamos, obviamente las birras y eso sí es de ellos y todo eso sí, pero el espacio era negociado, era como por porcentajes. Y esa es la forma más viable para las bandas para hacer un concierto, o sea, si llegaba una persona, madre, casi que era un rojo para el un rojo, y se curaba tres rojos, no sé, un rojo de sonido, como lo que pasa con Perapop, y por eso tuvo tanto urge, porque o sea, surgió tanto porque ese madre fue, y explícitamente él siempre dijo, Perapop es un rojo para la banda, un rojo para la organización y un rojo para cada banda, porque eran dos bandas, madre, y por eso todos los jueves habían bandas tocando ahí, porque así sí era rentable. Pero si llega un local y te dice, mae, nosotros cobramos 100,000 colones y incluye el sonido y el ¿cómo se llama? El sonido y el sonidista, por darle un ejemplo, mae, ya usted empieza a hacer, mae, ocupo que llegue tanta gente, o sea, ocupo que llegue, ¿sabes? ¿Me entiende? Ya usted se ve mucho más limitado. En cambio, lugares como eso, como el sótano, porque como era porcentajes, entonces era, no importaba la gente que llegara en realidad, o sea, lo importante, o sea, obviamente sí, sí importa la gente que llegue, porque hay cosas que no son porcentajes, digamos, como el sonido sí no es porcentaje, pero lo que se hacía con el sótano es que muchas veces ellos le alquilaban a uno algo, o ellos tenían cosas para prestar, y uno se armaba con lo demás, digamos, uno conseguía lo que más se ocupara, y entonces, entre las bandas, dije, lo que es normal, una banda lleva la batería, otro los amplis y cosas así, ¿me entiendes? Y el sótano le prestaba a uno lo que es como el equipo sonido de afuera, o sea, o lo alquilaba, así, o sea, sí, exacto, man, entonces todo era negociado, ¿me entiendes? No era como, es que tienes que pagar tanto, y si no, ni se arrime aquí, ya. Entonces eso y que hay lugares que sí es así, que de verdad la gente, o sea, de hecho, o sea, yo he escuchado en otras varas que dije, las bandas venden entradas literalmente, y o sea que literalmente las bandas pagan por tocar. Del chante, sí, claro. O sea, y de cierta forma yo, o sea, uno entiende, o sea, no es, o sea, tiene una cierta lógica y tiene un cierto vara de que no es totalmente malo, porque tampoco hay que irse a extremos de que, De madre, sí. O sea, hay varas que sí son buenas. O sea, eso sirve para ciertas cosas. Pero para mí no es el mejor, no es el mejor ejemplo, no es el mejor negocio y no, no, o sea, no es la mejor forma de hacer las cosas. Más, entonces, digamos, eso, digamos, para mí, digamos, de ahí nació Junto Rock and Roll, más, de movernos nosotros mismos para, obviamente, para, o sea, yo lo veo así, el sótano para nosotros era de la casa, digamos, de nosotros. Pero obviamente la idea también, siempre hemos estado con la idea de ir buscando otros espacios, porque a mí lo que nos, bueno, yo sé que en general a nosotros lo que nos gustaría es como empezar a hacer chidos en Alajuela, hacer chidos en Heredia, pero digamos, ahorita no hay como un lugar en esos lugares, en esas provincias que uno diga, más aquí es el lugar. Más, yo me imagino que sí. Yo, sí, o sea, yo sé que sí, digamos, y yo creo que ya la birra, digamos, cuando abrió el sótano, y la birra 1500 sonaba un pichazo, pero yo creo que ya ahorita ya no tanto, digamos, ya ahora hay chantes que cobran más que eso, digamos. Entonces, pero sí entiendo, y sí, obviamente, la gente, hay mucha gente que sí le cuadra mucho el ride de como los gauchos. De hecho, eso es como la idea que veo que mucha gente está manejando, que puede ser una opción viable, que hacer chivos en chantes, un poco alejados o así, pero hacer todo el trámite de llevar a la gente y todo eso. Y madre, obviamente ahorrarse el sí, intermediarios, exacto, madre, y hay que ver qué tan viable va a ser la vara, madre. Yo no sé, madre, es que, o sea, yo no me imagino, o sea, si a chantes como los bares estos llega la policía, obviamente, si es un chante cerca de aquí de San José, madre, obviamente va a caer la policía rapidísimo. Y la vara, o sea, ¿me entiendes? Eso es una vara que hay que tomar en cuenta. Y yo entiendo que pueden haber ideas buenísimas como de hacer chidos enchantes, pero uno se juega demasiado ese chance, madre, de que tal vez metas 10 bandas, una hora así, porque es como normal, esos chantes tocan más bandas normalmente, o por no, tal vez 10 es mucho, 5 bandas, y usted lo empieza como desde la tarde, algo así, y a las 2, tercera banda, ya llega la paca y ya se murió la vara, madre. Sí, madre, entonces yo creo que en cierta parte sí es una buena idea, madre, pero tiene muchas desventajas. O sea, habría que ver cuál es. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que allá en la liga, ¿cómo se llama? Kevin León, madre, estuvo haciendo chivos allá, madre, y era un lugar larguísimo. Entonces, fijo, por eso era un toque más fácil de que no llegara la policía, la ley, madre, y todo. Y eran chivos muy tuanis. Pero también son chidos de que de verdad la gente tiene que sacar el tiempo, y yo no sé hasta qué punto de verdad cuánta gente lo quiere hacer, o sea, porque yo creo que eso es otra vara que... Sí, o sea, yo siento que, digamos, y usted fijo se acuerda, obviamente, y usted lo vivió, ma, yo sé que usted lo vivió, ma, y los chidos de antes del 2000, ma, que sí eran chidos de todo el día, ma, pero yo siento que ya esa vara no está tan, no es como, no es, o sea, ya... No está, o sea, esa fue la moda de ese tiempo, de ir a un chivo, ma, desde el mediodía hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y que tocaran 10, 12 bandas. Pero, ma, yo siento que ahorita ya la gente se está acostumbrada a ir a chivos de 2, 3 bandas, nada más, ma. Entonces, ma, es que todo tiene que ser rápido, ma. El tiempo de entretenimiento de una persona, de mantener entretenido a una persona, ahora, ma, madre, no tiene sentido, o sea, usted sube un video de 5 minutos en internet y la gente ve medio minuto, si acaso, si usted logró engancharlos, madre. Sí, exacto, madre, entonces también eso, yo siento que fijo la gente dice, madre, sacar todo el día para ir a un chante largo, madre, porque también es, o sea, si es en Alajuela, por darles como el ejemplo de Kevin León, madre, y hay gente que lo va a pensar de fijo, porque, madre, tan largo, madre, ¿cómo me vengo? Sí, madre, digamos, porque... Eso es otra vara que sería chusísimo, obvio, la vara de que sea para menores de edad. Entonces, digamos, obviamente, digamos, o sea, si ya no es en un bar, es más factible que sea para menores de edad, ma. Pero también hay que pensar en esto, en el transporte de menores de edad o gente en, ¿cómo se llama?, en general. ¿Cómo se va a volver, ma? Sí, exacto, eso es más. O sea, salen todos esos factores. Que a diferencia de que yo sé que hay mucha gente que sabía que que es demasiado fácil encontrarle las debilidades al sótano, porque eso es lo que pasa ahora. Todo el mundo le encuentra las debilidades, madre. Obvio, es facilísimo, madre. Todo el mundo lo sabía. Pero había un espacio. Pero estaba el espacio. Ahora pasar a que no lo haya, va a ser como soñado casi que volver a tener chivos. Yo de verdad no sé qué va a pasar. O sea, ahora han salido un par de chantes, pero yo la verdad no sé cómo se están manejando esos chantes, como sí, no, nunca va a ser rentable. Básicamente, Culto Rock and Roll salió de un ensayo con las Jackets un viernes ahí en mi casa, mae, esporádicamente. Pues veníamos hablando de querer hacer algo, pero nada se concretaba, digamos. Y hablando con ahí, le dije, mae, mandemos a hacernos una vara ya. Más que todo como contestando la cuestión de cuál es la necesidad de estar haciendo varas. Es eso mismo, porque hey, creemos que no hay, bueno. O sea, que es una vara que se ha estado perdiendo, y siempre, digamos, las bandas que están saliendo de, por así decirlo, gran género, rock and roll, que abarca garaje y surf y así, no tenían dónde meterse, digamos, porque hay bastantes bandas en Costa Rica de punk rock, por ejemplo, hay bandas de hardcore, hay bandas de metal, y tienen como siempre toda su propia escena donde meterse, pero las bandas de rock and roll en general no había un espacio donde como se pudieran acomodar, por así decirlo. Y de ahí ese espacio tiene como esa es la intención del espacio, más bien. o sea, yo no lo voy a llamar una escena, digamos, porque para mí no es necesariamente eso. Creo que es más como una pequeña comunidad, digamos, de maes que tocan rock and roll. El mismo show, por ejemplo, que la Jackets hicieron aquí, este chivo pasado en culto rock and roll, con más, pagaron 30 personas, que para mí fue un buen número, honestamente, para comenzar y toda esta vara que di. Nadie, honestamente, las bandas que están dándole ahí son bandas como que nadie les presta mucha atención así, o y hablo nadie en sentido de medios populares o grandes o lo que sea, pero ese mismo show, man, que las Jackets dieron ahí, fue el mismo show que dio las Jackets en el Burger Revolution en México, con creo que había como 400 personas, ¿entiende? Entonces volvemos a lo que estábamos hablando antes. Sí, a huevo un toque, en el sentido que uno dice, mae, bueno, me gustaría más, como que de, no sé, o sea, la gente en general preste más atención, no solamente pues a culto rock and roll, digamos, o a las bandas de rock and roll en general, sino a cualquier escena, honestamente, ya sea punk rock o hardcore o lo que sea, o rock and roll o metal o la vara que sea, simplemente que apoyen sus bandas de una manera bien fuerte, porque esa a veces yo creo que es la diferencia que pasa con México o con otras escenas, digamos, que son gente más que yo los veía, y bandas locales, porque en ese concierto que tocamos en el Burger Revolution, nosotros éramos la única banda de afuera, el resto de bandas eran mexicanas, madre. Y la gente, digamos, iban y les pedían merca, y que les preguntaban varas, y usted los veía, madre, pidiendo que le firmaran un disco o varas así, ¿entiende? Pues no estoy diciendo que me tienen que pedir el autógrafo, ni mierda, ¿ya? Pero el punto, madre, es que, o sea, usted ve que la gente está realmente comprometida con sus propias bandas. Y a veces también, otra cosa que pasa acá, madre, es que Costa Rica a veces yo siento que se mueve mucho por las tendencias y por las varas que estén pasando en Estados Unidos o lo que sea. Pues ahí es donde se van a ir como acomodando mejor. Entonces, y ahorita yo siento como que hay un mucho auge, por ejemplo, en otros tipos de géneros, como el pop punk o como el shoegaze y todas estas varas, que todo bien, pero di, esa es la cuestión, ¿entiende? Entonces yo siento que aquí las cosas a veces se mueven mucho por tendencias. La idea de con esto, di, es más, seguir dándole hasta que la gente, por lo menos, no digo que se vuelquen a lo que uno está haciendo, pero sí que se den cuenta de que, ma, existe un grupo de bandas de rock and roll, o un colectivo que está tratando de revivir el rock and roll de Costa Rica, que honestamente siempre ha estado, digamos, pero yo siento que no se había tal vez formalizado mucho. O sea, y hay bastantes bandas ya, o sea, empezando por, digamos, que los papás actuales del rock and roll, que son Los Cuchillos, pero que está también Ave Negra, y ahora estas bandas, digamos, nuevas, como Los Esquizoides, y La Jackets, y Los Crueles, y obviamente, bueno, estos más de Las Pirámides, en Alajuela, ¿entiendes? Entonces ahí va poco a poco como la vara volviendo a empezar otra vez, creo, y agarrando un poco más de forma. Y entre, no quiero decir que entre más abarque uno, no, porque no, tampoco es eso, porque si usted se pone a agarrar todo, no hace nada. Pero me entiende. Pero entre, o sea, poco a poco usted vaya avanzando y vaya creciendo, yo siento que, o sea, uno puede ir midiendo el crecimiento, puede ir viendo cómo la vara va surgiendo, mae. Y puede ir tomando decisiones que van a ir afectando la vara, siento yo, mae. Y lo veo por el hecho de digamos, por eso que le digo, de traer bandas. Digamos, obviamente, ahí juega la vara de... Yo tengo amigos en cierto lado que tienen una banda, pero madre, no mucha gente sabe quiénes son aquí. Entonces, traigo esta banda que solo vamos a ir 5 personas, o busco una banda que tal vez sí jale 100 personas y que tal vez no está tan 100% apegado a mi idea original, pero es una banda que me puede ayudar a después traer esa otra banda, así como que 5 personas la conocen, no sé. Más son demasiadas variables así que hay que tomar en cuenta, siento yo. Entonces, madre, por ahí siento yo que va la vara, madre. Entonces, sí, la vara siento que tiene mucho margen. Mucho para pensarle. Sí, claro. Yo entiendo, madre, y yo soy muy abierto con esa vara, porque yo siento que uno no tiene que esperar a que la gente le cuadre las varas solo por ser nacionales. Eso sí lo entiendo, madre. Y también es, al final de cuentas, uno no quiere que sea así, pero al final del día es un producto y es entretenimiento, siento también yo, madre. Entonces, si la gente no le gusta, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Pero, es duro. Pero sí sé que está todo este malinchismo, madre, de que obviamente preferir las bandas de afuera, de que, madre, sí, eso es ahora siempre, sí, siempre lo va a haber, y no solo pasa con la música, pasa con todo. O sea, yo sé, por darle un ejemplo, yo sé que fijo, usted hace tablas aquí y todo, y fijo, la gente va a preferir comprar tablas de afuera por solo ser de afuera, aunque usted le pueda comprobar que la calidad que usted compra es mejor, madre, porque... sí, eso, madre, eso pasa. Pero eso es algo cultural, y no solo de Costa Rica, un montón de países, madre. Entonces, es algo con lo que hay que ir trabajando, y yo, digamos, también me lo pregunto, digamos... O sea, uno bretea mucho, pero también, digamos, con las bandas y todo, pero también... Madre, creo que sería, para mí, digamos, yo no sé si para Carlos o Joel, sería como un... Pensémoslo como si fuera una casa, digamos. O sea, un lugar donde se sienta como una cercanía, madre, con el público. A mí me gusta eso mucho, madre. A mí no me gusta sentirme como que estoy muy lejos, no sé. Hay un cambio de energía, digamos, cuando uno está muy lejos. Madre, pero como que fuera como... Tal vez como si fuera una sala de una casa así bien grande, madre. Y que no haya como una barrera entre las varas, madre, que yo pueda tener así a alguien aquí, madre, así pegado en mi cara a medio metro. Para mí eso sería genial, digamos. O sea, si fuera como un lugar tamaño medio, digamos, donde quepan 50, 75 personas así bien, y un pequeño escenario ahí a un lado, y ya. No nada muy extravagante, digamos. Algo simple, mae. Sí. We'll be right back. Mae, es que lo como le estaba diciendo era como, mae, es que al final de cuentas la gente está pagando, ¿verdad? Entonces el hecho de que no sea una experiencia no vale la pena, ¿verdad? Y los chicos a veces somos como, son toquecillo codillos con la plata, ¿verdad? Entonces, dime, si están pagando para no ir a ver nada, ¿cuál es el sentido? ¿Me entiende? O sea, si a usted le gusta ese tipo de música que es un toque más suave, todo bien, mae, todo mundo ocupa escuchar esas barras de vez en cuando. Pero, mae, dime, yo no quiero ir a pagar tres rojos por ir a ver una banda que está viendo el piso, mae, que está ahí, mae, todo deprimido, mae, la verdad no me interesa, mae. Yo quiero ir a ver un mae que me escupa la cara, quiero ir a ver un mae que, no sé, que me haga sentirme como que me estoy divirtiendo, mae, que valió la pena gastar la plata, mae. Que valió la pena, no sé, viajar desde donde yo iba, mae, digamos, desde donde yo estaba, mae, ir a pasarla ahí bien, mae. Y es una vara como de, como le estaba diciendo antes, mae, de tocar con ganas, tocar con actitud, mae, tocar como, no sé, con huevos, ¿me entiendes? Entonces es como, no sé, como que yo quiero que haya alguien, no sé, como una banda que me asuste, mae, que me guste, digamos, porque por el hecho que no sé qué va a pasar. O sea, como ese misterio de, uy, mae, ¿qué va a hacer este mae ahora? O sea, o, digamos, por algo mismo, por lo mismo, digamos, a la gente le cuadra a Gigi Allen, mae. O sea, no, a mí no me encanta, digamos, la música de Gigi, pero es era como el misterio de uy, mae, este mae ahora, ¿qué va a hacer? O, mae, es un tipo como de show, digamos, que ponen los maes, que es interesante y que siempre es como muy... Las escenas entre ellas se cuidan. Y creo que aquí pasa mucho que no nos cuidamos entre nosotros, ¿me entiendes? Aquí es suficiente, la escena de música es suficientemente pequeña para que todos, entre todos, sea el género que sea, nos cuidamos. Y no pasa, ¿verdad? En parte por lo mismo, porque todos nos gusta llorar por todo. Más, sí, esa gente como los de Kilómetro Cero, más de Radio Nacional, más que. Más, o sea, esos más tienen un programa todos los días. O sea, todos los días hay noticias. O sea, todos los días hay noticias de música nacional. O sea, eso es. Y es una hora de que todo. De que, o sea, y obviamente es un espacio en el que más la gente se. ¿Cómo se llama? Se antoja. O sea, se antoja más de. Más, y entonces ya sé que está este espacio. Más, voy a ponerle a sacar una pieza y la voy a ir a presentar ahí porque ya suena en la radio. Más. Cosa más, muy difícil de pensar a veces. Más, que más. Voy a poner una canción que hice hace poco en la radio, ma. Eso a veces es muy difícil de creer que llegue a pasar, ma. Ma, es gracioso porque a nosotros ya va a ser un año de que sacamos el primer EP. Ma, y cuando sacamos el primer EP nos dimos cuenta de varas muy graciosas, ma. Y, digamos, obviamente, desde el principio nosotros estábamos enfocados en ir a tocar a México. Entonces, yo tengo como compas en México que nos ayudaron a mover un poco la vara ya, así normal. Ma, pero de pronto a otro empieza a llegar notificaciones porque ni siquiera es que le escriben a uno. O sea, la vara nada más uno se da cuenta porque taguean a la banda, ma, de que pusieron una canción en Chile, ma, en Perú, ma, en Canadá, bo. O sea, la vara es en español y no sé en cuál parte, si fue el lado, no, me imagino que el lado que habla en inglés, ma, pero me entiendes, o sea, puede haber sido el lado francés y todo. Uno, me entiendes, esas varas pasan, ma, o así, países de. De la nada le llega a uno notificaciones, mae. Y uno, digamos, uno no sabe cómo esa gente llegó a la música de uno. O sea, realmente uno no sabe. Pero tío, eso es algo impresionante de internet. Pero como dice usted, mae, pero mae, uno viene tal vez y le viene y se topa a alguien en la calle. O sea, no, le escribe directamente, perdón, a los que se suponen que aquí en Costa Rica son los que más mueven la música y todo. Ma, y tienen mil pedros, tienen, ma, no sé, ma. Sí, o ni te, o sea, no te toman en cuenta, o sea, ya eso pasa, o sea, y de ahí viene el nacimiento de movimientos. Yo sé que no solo nosotros, sino que otras bandas también tienen sus colectivos, porque les ha pasado, ma, que digamos, tal vez dicen, ma, es que si a nosotros nos dieran espacio para tocar en tal lado, ma, y al final usted se da cuenta de que no le van a dar ese espacio. Y que mejor lo busca usted por sus propios lados, más. Yeah, all right. Where are you? Yo creo que también ya muchas de las bandas de aquí también ya nos resignamos a que ya no nos van a dar pelota también, ¿verdad? Es un poco que ya es como mal. La verdad es que para qué vamos a seguir tratando de empujar y tratar de llevar la antorcha y que esos manes nos den pelota, si la verdad no vale la pena, man. Si la verdad es que hay mil otros medios, man, allá afuera que nos quieren, man, ¿me entiendes? O que quieren algo con nosotros porque saben que aquí hay varas interesantes. O sea, sería bonito que hubiera un medio de comunicación aquí, man, que fuera grande y que le diera pelota a la escena de música. Sería genial. Pero la verdad es que ya no... Ya las barras no son como antes. Ya di con el internet, ma, ya se puede mil otras cosas que no se podían antes. O sea, ya ahora uno puede manejar su propia banda, ma. O sea, ya ahora uno no tiene que estarle dando, ¿verdad?, 10% de lo que uno hace a tal mae, porque tal mae conoce tal mae y ahí uno consigue un chivo. Ma, ahora di todos están en internet, ma. Ahora más bien uno la pulsea para estas barras, porque uno, yo creo que la mayoría de las bandas aquí ya se resignaron a que Dima, los medios grandes de comunicación Dima son X, ya, o sea, nada, Teletica, whatever, qué importa. El único como que a veces le da pelota, ma, es tal vez el canal de la UCR y ma, genial. Pero la mayoría de nosotros ya estamos resignados a que ma, mejor, o sea, toquemos para nuestros compas aquí, pasemos a Tonis aquí y empezamos a buscar gente afuera, mae. Eso es lo que nosotros hicimos en la Jackets, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es lo que le ha pasado a uno. Es que, digamos, sí, o sea, no, yo no sé cómo en Costa Rica pasa, pero sí, uno ve que otros países, digamos, como México, Argentina, así, a la gente le da el chance porque como es un país tan grande, mae, entonces sí, la gente lo que hace es secciona el país y entonces dice, mae, todos los fines de semana toco en esta primera provincia, por dar un ejemplo, y ahí sí se tiran y el otro año vuelve otra vez, pa. O sea, y todo recaudan plata para meterse a grabar, y graban unos 6 meses, cuando se acaba la plata otra vez a salir a turear, y si así se van haciendo famosos dentro del país, probablemente empiecen a salir las fronteras de ese país y se empiecen a salir de esos países. Y en Costa Rica es muy pequeño, o sea, eso es muy difícil de hacer. Entonces, digamos, yo lo veo muy complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Bandas como las Robertas, así, y esas más tocan más afuera que aquí, digamos, por dar un ejemplo. Que me imagino que es como lo más viable, irse para tocar a otros países. O sea, uno no sabe hasta qué punto va a seguir en esta vara, pero yo creo que habemos ciertas personas que ya se saben que llegaron a esta vara para quedarse por un muy, muy buen rato. como yo le dije antes, es en parte por necesidad. La verdad es que creo que la gente que en serio le gusta y la gente que en serio somos como bastante artísticos, mae, no pueden evitarlo. O sea, siento como que es como una droga, mae. Es una adicción, mae, a crear varas, es una adicción a tocar, mae. Y creo que Joel también se lo puede decir, mae. Joel ha estado en 1000 bandas, digamos. O sea, Joel ha hecho 1000 proyectos musicales que se lo prometo que más de la mitad, fijo, nunca salieron, más de un ensayo, mae. Pero el punto es hacerlo y el punto es como sacarse ya las ganas de hacerlo, mae. Y creo que es más que todo por eso. O sea, la gente que a Chile le gusta hacer música y a Chile le gusta hacer arte y todo, no pueden evitarlo, mae. Es como un tic nervioso, mae, que si uno no está creando cosas, o sea, no puede vivir tranquilo, ¿me entiendes? Sí, mejor morirse, la verdad, o sea. Yo por lo menos voy a decir, a mí, mae, no estar escribiendo y no estar creando varas me estresa, mae, me pone incómodo, mae, y yo necesito como que constantemente estar haciendo varas artísticas y ahí como para sentirme como que estoy haciendo algo, ¿me entiendes? Y me siento como que mientras todavía haya gente así, mae, mientras que haya gente en cualquier, ¿verdad?, medio artístico, así, mae, di, la vara no se va a morir, o sea, no importa, y di, uno sabe que uno con el hecho de ya llegar al punto donde usted acepta, mae, con esta vara yo no voy a hacer plata, uno ya puede enfocarse en hacer las varas por amor y quedan mil veces mejor así. Y la gente más bien se queda. Sí, sí, a mí eso me hace gracias porque es como, mae, es que, o sea, yo sí lo he visto, como gente que, mae, ¿por qué va a tocar tal vara? O ¿por qué va a haber una vara de electrónica en el sótano, por darle un ejemplo? Sí, ya es como, madre, porque es la única forma de no caer en el poner la música más basura. Madre, chantes que eso es lo que pasa. Sobrevive un tiempo más porque, digamos, porque ya al final tienen que hacer Ladies Night los martes y miércoles. Tienen que hacer, madre, o sea, si no, pero no es el poner a una banda a tocar, no es el hacer un performance en la tarima, ¿me entiendes? O sea, que eso es como lo, o sea, no es lo realmente cultural que creo que es más importante. Y digamos, y para que se mantenga un chivo de un viernes, madre, entonces esos bares les ha tocado hacer bares así. En cambio, el sótano no, el sótano todos los días eran bares culturales de muchos gustos, ma, o sea, y de, o sea, muy, muy diferentes, pero siempre era algo, siempre estuvo ese norte, ma, pero y qué pasa, es muy, de verdad es muy poco rentable y muy difícil de mantenerlo, ma. Y uno entiende, ma, y obvio, esta vara es un gusto, o sea, no es como, no es comer, no es estudiar, es un gusto, es para entretenerse el fin de semana, pero también hay que ver el lado de que, ma, cuánto cuesta hacer un evento. O sea, yo entiendo por qué la gente lo dice, porque la gente lo dice porque es una banda de aquí, entonces la gente tiene el chance de verlo muy seguido, por ejemplo. Y pasa, los Cuchillos hace cuánto tocaron en los parques, digamos, a gratis, y chivos chusísimos, o sea, los hechos por Paralfía y estas, sí, cosas. Entonces la gente dice, ma, aquí veo este grupo de gratis, ¿para qué voy a ir a pagar 3 rojos? Mejor me espero a que saquen un chivo, otra vez otro chivo gratis. ¿Me entiende? Y uno entiende. En cambio, Roger Waters va a ser la única vez que va a estar en Costa Rica. Y uno entiende el hype de la gente, ma. Y creo que va por ahí. Pero y también es como, pero no hay que ir a los extremos, porque hay gente que quiere todo gratis, ma. Ahí es donde está mal, donde la gente ya no va porque quiere que todo sea gratis y no ve el esfuerzo. Sí, sí, y no ve el esfuerzo que hay por dentro para hacer un concierto así. Eso, ahí yo creo que es donde está mal. La gente que se queja, madre, también, obviamente, también pasa ahí. La gente que se queja y, madre, yo nunca leo gente quejándose, nunca los vi un chivo de nosotros, digamos, organizado por nosotros. Sí, sí, o nunca vi, no, es hasta eso mismo, nunca vi una foto ahí en el lugar, ¿me entiendes? Entonces como, madre, ¿para qué hablas? Solo quieres tener. Con esto más de lo del show, honestamente, digamos, yo personalmente lo empecé a aprender mucho, por ejemplo, con Billy the Kid. Pero obviamente ya después, como pasándolo al lado donde estoy ahora, pues yo siempre veo ahora bandas, por ejemplo, como Stray Jackets o como Lost Acapulco, o bandas, digamos, gringas como Mummies, o hay una banda como actual que se llama Wild Evil en de... Ay, se me olvidó el nombre, pero es Wild Evil, el más, digamos, principal, que, o sea, tratan de amarrar todo un show, digamos, y hacer toda una experiencia. Yo creo que de nada más es cuestión de que las bandas, como los, y personalmente hablo por los Crueles y las Jackets, es que, di, ¿qué es eso? O sea, que uno trata más, no simplemente de llegar, tocar las piezas que ensayó, sino también después pasar a otro nivel, digamos, conceptualizar lo que uno hace, simplemente para divertirse un toque más, yo creo, porque tampoco es como que uno está haciendo una obra teatral como King Diamond, tal vez, pero sí, digamos, tima, pasarla bien y que la gente, exacto, o sea, la gente se le queda esas barras en la cabeza. A Billy the Kid, la gente cuando la ve, más saben que los más esperan una intro de reggae y algunos intermedios ahí, digamos, con su ride de hip hop y reggae. Y también, digamos, pasa cuando usted ve a los Cuchillos, o sea, usted sabe, ma, que va a haber un show que Tony se va a tirar al suelo y se va a revolcar cantando El Hombre Mosca, todas estas varas. Y ahora, digamos, con los Crueles pasa esta vara de que ya saben que tienen una imagen, que cada miembro que toca tiene un personaje y tiene un nombre, etcétera, etcétera. Y de esa es la idea, digamos, que la gente se identifique con las bandas y no simplemente, o sea, que sea todo un paquete, no solo las canciones, sino también la banda en sí como imagen, porque para mí actualmente sí la imagen sí es muy, muy importante, digamos, en la música. O sea, es solo un paquete para ir a escuchar música, que nada más uno vaya como a vivir y a sentir. Yo creo que uno va a escuchar jazz o música clásica y todo bien. Pero cuando usted quiere escuchar como banda de rock and roll y así, más usted quiere como verlos más, identificarlos y que se vean como una banda, una vara amarrada, y no como dice más que vinieron, sellaron sus piezas y sí, son muy buenos, etcétera, pero ya no me acuerdo quiénes eran los más, ¿entiendes? Madre, como está pasando todo esto, no sirve quedarse en una sola cosa. Yo siento que sí hay que moverse para, o sea, para que la vara no se lo coma uno, porque si no, entonces es muy fácil, la vara muere muy rápido.